Biennesabe Canarias Audio, un programa de biennesabe.org. Buen día, estimados oyentes. Resulta agradable empezar una nueva entrevista cuando la actuación o el leitmotiv del entrevistado es una iniciativa cultural de carácter comunitario, de apasionados por la música, promoviendo su formación o su acceso libre y gratuito. Para ello, en nuestras ondas virtuales de Bien Me Sabe Canarias Audio, tenemos a José Manuel Brito. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Te podríamos llamar el padre de la criatura, el padre de barrios orquestados. Bueno, yo siempre pienso en el proyecto como un proyecto que es de grupo, ¿no? Es un proyecto comunitario y como tal, lo de asumir la paternidad me cuesta, ¿no? Pero sí es verdad que es una idea que tenía en mente desde hace años y que hemos conseguido empezar a materializar en el 2012, ¿no? El pasado año. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste ese proyecto propiamente? Explícanos. Bueno, el proyecto es un proyecto social de carácter comunitario eminentemente y que se maneja, que se mueve en torno a las enseñanzas artísticas, concretamente a la enseñanza musical, ¿no? Entonces es un proyecto que intenta democratizar lo que es el acceso a este tipo de enseñanzas que normalmente pues suelen ser bastante elitistas, ¿no? En cualquier caso, o cuanto menos de un acceso limitado para toda la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que intentamos es que todo el que pueda y el que quiera tener acceso a él, pues que pueda acceder a tocar un instrumento como un violín, una viola, un cello, un contrabajo, y siempre dentro de una formación grupal. Vale, ¿y cómo te surge esa idea? ¿Te basaste en algo? ¿Copiaste algo? ¿Se te ocurrió un día en la playa? No sé. Sí, bueno, hay un amigo mío que dice que todo está inventado, ¿no? Algo de eso hay, ¿verdad? Y es decir que nos hemos inventado algo es realmente difícil y además no sería cierto, ¿no? Yo creo que al final cuando creamos cualquier historia, de alguna manera nos apoyamos en muchísimas cosas que ya existen, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que en Canarias concretamente no había un proyecto social de esta índole, pero es cierto que en sitios como Venezuela, Colombia, Paraguay, o sea, conocemos de proyectos de índole social que funcionan en torno a la educación musical, ¿no? A la enseñanza musical, desde el sistema de orquestas de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, hasta el proyecto Palenque en Colombia, no sé. Hay diferentes proyectos que evidentemente pudieron ser fuente de inspiración, aunque es cierto que cuando yo tenía esta iniciativa no conocía estos proyectos, ¿no? Yo siempre me he movido en colectivos musicales desde muy pequeño por tradición, ¿sí? Porque desde mi abuelo, mi padre, siempre ha estado vinculado a movimientos, pues coros, orquestas. Entonces esa inquietud social siempre la he tenido, ¿no? Siempre la he vivido en casa, la verdad. Entonces, de alguna manera, no ha sido más que continuar una labor que quizás en otro campo de la formación instrumental, pero continuar una cosa que yo, pues bueno, de alguna manera siempre he estado relacionado con ella, ¿no? ¿Y cuál podríamos considerar que es el objetivo principal de esta iniciativa? Bueno, el objetivo principal es humanitario, diría yo, ¿no? O sea, es un cambio de actitud, es un cambio de visión ante la vida, entendiendo. Esta idea realmente surge en un cortado, yo siempre lo comento así, porque además es que es verdad, surge por lo menos el germen, ¿no? En la universidad que doy clases y con una serie de alumnos, bueno, a través de una asignatura que tenía componente social, que se llamaba Recursos Musicales Didácticos para Niños con Necesidades Especiales, y que yo impartía, pues bueno, ahí encontré una serie de voluntades, de inquietudes en varios alumnos y dijimos, oye, en un cortado, ¿por qué no hacemos algo más? Y esa es la pregunta y quizás es la esencia del proyecto, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo más? ¿Algo más de qué? Nos preguntábamos. Pues no sé, algo más de lo que ya estamos haciendo, pero que consideramos que a partir de cualquier posición que cualquier ser humano tiene, siempre puede aportar algo más al prójimo, ¿no? a nuestro vecino, a nuestro ciudadano que está con nosotros y que a veces pensamos que por no pertenecer a una ONG o por no haber estudiado trabajo social o educación social o no sé, o no estar en la Cruz Roja, pues no podemos hacer nada por los demás, ¿no? Y ese principio de ayuda, de compartición, fue lo que nos motivó, ¿no? Lo que nos metió en este proyecto, digamos, quijotesco, ¿no? Que consiste en hacer partícipe a los ciudadanos de la acción, ¿no? La verdad que, te de ser sincero, conocía al proyecto, te conozco también, conozco tu familia, pero me sorprende gratamente oír la voluntad y la pasión con la que transmites el proyecto. La verdad que es bastante expresivo en ese sentido. Como todas las grandes iniciativas empresariales o políticas, en este caso social, afortunadamente, creció, surgió en torno a un bar, a una cafetería, en este caso un cortado, ¿no? Casualmente. Fue tan sencillo como eso, porque además, cuando uno se mete en una empresa de esta índole, además, propiciado por un sistema que nos ha educado de una manera paternalista, ¿no? En el sentido de que todo tiene que estar auspiciado, tiene que estar soportado por alguna institución, uh-huh. Entendiendo que esa institución no tenía por qué ser necesariamente política, puede ser una empresa, cualquier de otra índole, ¿no? Entonces ya ese tipo de educación tan paternalista a veces es un gran freno para muchas iniciativas, ¿no? Y nosotros evidentemente en ese cortado dijimos, oye, pero es que no tenemos a nadie detrás, y esto de ir a sugerir este proyecto a una institución, cabildo, ayuntamiento, gobierno, lo que sea, ¿no? A una empresa, ya de por sí, ya eso es cansino, ¿no? Como para empezar de esta manera. Y la verdad es que partimos del principio de que no íbamos a hacer eso, que íbamos a partir de los elementos que tuviésemos, sean los que sean, y que íbamos a empezar. Bien. Entonces, a partir de ahí, pues dijimos, no tenemos instrumentos. Además, el proyecto quiere que sea una enseñanza absolutamente gratuita. No queremos que los alumnos tengan que pagar ni un solo euro. No queremos que además tampoco se tengan que comprar el instrumento. Nosotros se los queremos proponer. O sea, era extremadamente utópico. Para no tener ningún tipo de institución detrás, ¿no? Sin embargo, eso no nos hizo frenar, sino que partíamos de la base que mientras existiesen voluntades, que estuviesen dispuestos a lo que fuera, el proyecto iba a funcionar. Y de momento, la realidad nos está dando la razón, ¿no? Porque seguimos adelante y seguimos con más entusiasmo. Hay ahora mismo 40 niños y niñas trabajando de lunes a jueves, de lunes a viernes en Cámara Aceite, y el lunes este próximo, el 8 de abril, empezamos una nueva célula con otros 40 niños en el Cono Sur, concretamente en Pedro Hidalgo, ¿no? O sea, y esos son 80 niños y niñas con 80 familias, padres y madres, abuelos, tíos, que están relacionados en un entorno artístico, sensible y por extensión humanístico, ¿no? Sí. Así fue como empezamos y dijimos, ¿cómo conseguimos los instrumentos? Pues, oye, vamos a empezar a pedir a la gente del gremio qué instrumentos tienen arrimados, y con lo que consigamos vamos a empezar. Ese fue el principio, de verdad, Manuel. Y ahora mismo tienen, están dotados, digamos, con instrumentos para todos estos niños de los 40 iniciales y los 40 futuros de la zona sur de Las Palmas, digamos. Sí, parece increíble, pero no es tan increíble. Es decir, después de ese trabajo inicial y de decir, empezamos, sea como sea, empezamos en Tamar Aceite. Bueno, todo esto te puedes imaginar que es un proceso más lento de lo que yo estoy contando. Sí, sin duda, claro. Porque además tuvimos que estar meses ideando una metodología específica para el proyecto, porque aunque es un proyecto social, evidentemente le damos mucha importancia a la metodología, al sistema pedagógico, ¿no? Para que no sea ir allí a perder el tiempo o una cuestión puramente lúdica y ya está, ¿no? Entonces intentamos que de verdad haya un proceso de aprendizaje serio y bien fundamentado, ¿no? Incluso... A partir de ahí... Sí, perdona. Disculpa. No, perdona tú, sigue, continúa. Digo que una cosa que no se ve, porque no de entrada no la comento, es la de reuniones que uno tiene que ir estableciendo para que podamos crecer como hemos crecido hasta el día de hoy y tener instrumentos, que es la pregunta que me estabas haciendo, sí. Instrumentos para toda esta gente. Efectivamente, nosotros el inicio fue ese. Empezamos a pedir instrumentos dentro de los compañeros, de los colegas del gremio, pero eso llega un momento en que se va frenando, ¿vale? O sea, que llega que no tenemos más instrumentos, es decir, que la gente no tiene más instrumentos en sus casas arrimados, o los que los tienen, hay algunos que dicen... oye, cederlo en calidad de préstamo a un proyecto que lo va a coger un niño que no sabe absolutamente, nunca ha cogido un violín, nunca, pues le da reparo, ¿no? O sea, sí. Y hay que respetar esa actitud también. Entonces, ahí hay muchas reuniones que en este caso yo he sido el responsable, ¿no? Pero que también me acompañan otros colegas del proyecto, de saber a dónde vamos a solicitar esas ayudas, esas pequeñas subvenciones, que al principio han sido pequeñas. La primera fundación que nos escuchó cuando le fuimos a presentar el proyecto y que tuvo una sensibilidad brutal fue la Fundación Canaria de Mafre Bonartene. Sin duda, siempre muy vinculada a la cultura y a la música en concreto. Sí. Además, te puedo asegurar que fue de esas sensaciones tan placenteras porque la sensibilidad es muy alta, por lo menos de los que a nosotros nos han recibido. Si hay alguien que ha tenido otro tipo de experiencias, lo siento, pero yo no puedo decir ni una sola negativa, de verdad. Supongo que te refieres, a lo mejor me atrevo a nombrarla, Esther. Sí, Esther, pero también Marian Caudín o José Barbosa, el presidente. Sí. O sea, de verdad que han sido un encanto, que entendieron el proyecto la primera, no han tenido en ni un solo momento ningún tipo de interés, de protagonismo, de aparecer en primera plana. Y bueno, casi sin haber conocido el resultado de los tres primeros meses del proyecto, ya nos apoyaron con una pequeña subvención para comprar la primera partida de instrumentos, ¿no? O sea que eso para nosotros era como, ¡guau, qué bien!, ¿no? O sea, y a partir de ahí, pues este año 2013 se han comprometido lo mismo, pero por cuatro. Yeah. O sea, vieron los resultados, hemos dado ya dos conciertos. Dos conciertos han hecho. Sí, te iba a preguntar por eso también. ¿Dónde en concreto? Sí, claro. Mira, el primer concierto lo dimos nada más empezamos el 9 de abril del 2012, y el primer concierto lo dimos el 30 de junio en la iglesia de Tamaraceite. Ese fue la primera muestra que hicimos, porque consideramos que en el proceso de aprendizaje debe estar la muestra, ¿no? Sin duda, que no es un show, es una parte de ese proceso que es necesaria, ¿no? Es la compartición, no solo con los familiares, sino con el resto de la comunidad que vea lo que estamos haciendo, ¿no? Ese fue el primer concierto, y el segundo ya fue, digamos, más oficial. Ese fue en casa, como quien dice, ¿no? Allí en Tamaraceite. Y el segundo fue una exposición un concierto en el Paraninfo del rectorado, ¿no? De la Universidad de Las Palmas. Ahí ya, bueno, pues se llenó el Paraninfo, fue un llenazo absoluto. Hombre, es una sala excelente, ¿eh? Llenar el Paraninfo no lo llena cualquiera también, ¿eh? No, la verdad es que no. Bueno, hombre, imagínate la sensación de los chavales, ¿no? Y de los padres, porque además los hice cantar. Es decir, en este proyecto además damos clases a los familiares de sensibilización musical, no de instrumental, porque sería inviable a nivel de infraestructura, entre otras cosas. Pero sí que un día por semana yo personalmente les doy clases también, a todo gratuito, ¿vale? A los familiares del proyecto, ¿no? Y ellos cantaron en ese concierto, en el segundo concierto. La emoción de los niños era brutal, o sea, era una cara de satisfacción, alegría. O sea, me imagino que el paraíso tiene que tener esa cara, ¿no? Sí, sí, tiene cara. Cuando hablamos de esta, por ejemplo, de estas dos muestras que has hecho, de estos dos primeros conciertos, me imagino que detrás vendrán muchos más. Y hablamos también de objetivos. No sé si entre ellos estaría la búsqueda de talentos musicales, porque supongo que entre tanta gente, quizás el con menos posibilidades, con menos problemas de acceso a la cultura, en este caso, el que ustedes le estén facilitando esto, ¿han motivado, han encontrado alguna joyita, algún chiquillo que pueda tener ya unas cualidades, unos dotes musicales? Entiendo perfectamente la línea de la pregunta. Sí tengo que decir que antes que cualquier colega pueda entender otra cosa, que esto no es ninguna alternativa artística a otras propuestas pedagógicas. Quiero decir, este proyecto de Barrios Orquestados no es una alternativa ni a una escuela de música que cumple una función y como tal la hace perfectamente y es necesaria, ni es una alternativa tampoco, evidentemente, al conservatorio, ni mucho menos. En ese sentido, nuestro objetivo no es buscar o rescatar el talento de dos o tres o cuatro, ¿no? Es un proyecto grupal y en esa línea pues no estamos buscando, efectivamente. O sea, por lo menos no lo estamos buscando. La idea no es que lo... Ya, lo te iba a terminar diciendo, sí. Que lo cual no quiere decir que sí que los detectemos. Claro. Efectivamente detectamos a chiquillos pues con unas condiciones, diríamos, brutales directamente, ¿no? decir, gente que bueno, que el tiempo irá dando sus frutos, y posiblemente algunos de esos 80 niños que ya hoy tengamos, pues es lo normal de una pirámide, ¿no? Es decir, cuanta más grande es la base, pues claro, más gente habrá en esa cúspide. Más probable. Es un principio muy orgánico, ¿no? Y claro, cómo no hay, sí que hay niños que tú, como profesional y como educación académica que hemos recibido los profesores, sí, pues lo detectas, claro que lo detectas, y dices, wow, si este chico se quisiese dedicar, que eso es una decisión voluntaria y que el tiempo irá diciendo, ¿no? Sí. Pero no es, de entrada no es nuestra inquietud, pero sí es verdad que pasará, o sea, ya te lo digo de la está hora, claro, los tiros tienen que ir por ahí porque saldrán y ustedes los animarán a ellos, está clarísimo. Sí, por supuesto, o sea, en eso estamos, pero nuestro objetivo principal es eso, ¿no? Que se integren en un grupo social, que estén motivados, que se formen humanísticamente, que, bueno, que sepan convivir en grupo, que, no sé, fenomenal, que tengamos la agresividad y todo eso. Y que, dejen otras cosillas por ahí que también, o por lo menos medias aparcadas, me refiero todo esto en acceso a las nuevas tecnologías, que también, pero que tampoco significa enviciarse, y que tengan ese acceso a la cultura musical, y en este caso, pues sí, me parece. Yo creo que tienes razón. Además, una de las experiencias que nosotros tenemos y que hemos tenido recientemente en la zona sur, que bueno, sabemos que tienen unos problemas de exclusión, sí, serios, ¿no?, en Las Palmas. Y por eso ha sido nuestro segundo objetivo. Queríamos profundizar un poco más en la parte social y por eso nos fuimos a estos barrios, ¿no? A Zárate, San José, Pedro Hidalgo, Casablanca. Es decir, son zonas que están culturalmente a veces un poquito más descuidadas y que hay que atender seriamente. Y hoy en día con los problemas sociales que hay en ese sentido, pues mucho más grave, está claro, sí. Claro. Entonces, una de las experiencias en relación a lo que me estabas comentando es, y que me llamaba la atención, ¿no? Estos días que estuvimos allí haciendo presentaciones, las presentaciones las hacemos clase por clase en cada uno de los colegios a los que vamos. O sea que es muy personal, es muy directo el trato con los alumnos, y por eso hay tanta gente y tantos chiquillos que les encantaría entrar, ¿no? Uh-huh. Es que sacamos un cuenco tibetano y les explico que el proyecto es como un cuenco tibetano. Bueno, para los que no sepan un poco qué es lo que estoy diciendo, sí, cuando sacas el sonido a un cuenco tibetano, tienes que hacer normalmente con una maderita, con un palito pequeño de madera, y tienes que ir frotándolo como cuando hacemos esto con el dedo en el vaso de agua, sí. Hasta que sale el sonido. Y claro, y hay que estar un rato, y además el sonido después es puro, es mágico, ¿no? Es un sonido súper limpio, bueno, una cuestión casi celestial, ¿no? Y ellos se quedan absolutamente asombrados cuando el sonido termina por salir. Entonces les explico que es como el proyecto porque cuesta, no siempre sale a la primera, pero al final lo que se obtiene es algo maravilloso, ¿no? Y es curioso porque todos los niños de todas las clases, la reacción cuando escuchan el sonido, después de estar en silencio esperando a que salga ese sonido de ese cuenco mágico, es de un ¡wow! Y es tan increíble, me llama la atención, porque unos sí, niños que están tan acostumbrados, que son niños tecnológicos, que hacen todo a golpe de clic, que mueven el dedo para arriba y para abajo y pueden ver lo más asombroso de este planeta, después se asombran, se quedan maravillados por lo manual, por lo acústico, por lo presencial, que creo que les falta, ¿no? Sí, de verdad sí, que sí. Percibo sí, que les falta y además que lo necesitan. O sea, no es solo... yo no creo que ellos no lo reclamen. Lo que pasa es que se les está imponiendo otra línea, ¿no? Sí. Hay que dosificar todo esto que estamos hablando, ¿no? José, vamos a ver. Hablamos de un proyecto... pero supongo hablamos contigo también como representante en este caso, pero detrás de esta organización siempre hay un capital humano del que creo que puedes presumir. Por tus palabras se desprende ese apasionamiento también, el que también están involucrados los compañeros. Háblanos de ello. Yo empecé diciendo que me costaba asumir una paternidad, y además es absolutamente cierto, porque desgraciadamente, después digo desgraciadamente porque estamos muy acostumbrados a esto del liderazgo, ¿no?, y a pensar que las cosas funcionan por Guardiola o funcionan por Mourinho, ¿no?, llevándola a un terreno futbolístico, sí, aunque no es el mío, pero que veo que hay ese pensamiento, ¿no?, muy generalizado. La realidad es que este proyecto no sería una realidad si yo no hubiese tenido a personas como, por ejemplo, Momo, Andrés Betancor, que fue... digamos, yo le llamo como el entusiasta mayor del proyecto. Si yo soy entusiasta, él me dobla, ¿no? con el que tuve ese cortado y dijimos, oye, ¿qué podríamos hacer? Y él enseguida cuando le conté la idea dice, ¡guau, me encanta, maravilloso! Y ahí estuvo un año pegado, vamos, pegadísimo, a ver cómo podíamos sacar la historia. O gente como mi hija Laura, por ejemplo, Laura Brito, que en aquel momento estaba estudiando en Alemania, y cuando le contamos la historia que iba a regresar, dijo, ¡ah, pues yo quiero estar ahí! O sea, David Paiser, Belén Castellano, Eva Cabrera, hay un equipo enorme, o sea, Laura Iglesias, somos hacia, digamos, con insistencia, pues a lo mejor hay un par de profesores en cada célula, en la célula de Tamar Aceite, digamos, a jornada completa, como quien dice, ¿no? Que son estos cuatro profesores, Eva, David, Laura y André Betancor, pero después sin la ayuda de Tatiana González, que es la trabajadora social, por ejemplo, que también, y toda esta gente se ha apuntado de manera altruista. Esto es lo hermoso. Lo hermoso, asombroso y plausible, sí. Enormemente plausible, sí. Sí, porque me parecen seres excepcionales. Yo, la verdad es que a veces pienso, esto va a ser muy fácil porque la gente va a entender enseguida el proyecto, todo el mundo va a querer participar en las mismas condiciones, pero bueno, la realidad es que al final no es tanto así, ¿vale? Es decir, al final es que hay unas personas que o por naturaleza, o por experiencia, o por su sensibilidad, pues tienden a buscar ese tipo de compartición con los demás y no les importa si hay o no hay dinero, ¿no? Ya van cubriendo sus necesidades por otras vías, que evidentemente nosotros también necesitamos cubrir necesidades, ¿no? Pero sí, efectivamente, mira, ahora mismo, es que si no los nombro me sentiría mal, porque antes nombré a Mafre, sí. y ahora mismo la Caixa, esa es otra de las reuniones, después de Mafre, pues para poder seguir creciendo, ¿no? Necesito seguir haciendo una serie de gestiones, ¿no? Y la obra social de la Caixa ahora se está sumando, ha escuchado el proyecto, nos está apoyando, es decir, ya la primera subvención de la Caixa nos la acaban de otorgar, o sea que es un lujo cuando hay gente sensible que escucha el proyecto. Es verdad que las fundaciones tienen partidas específicas para eso, pero bueno, las podrían destinar para otros proyectos. Sí, hay que tener esa sensibilidad, está clarísimo, sí. Entonces hay que estar abiertos. En este caso, sin llegar a las instituciones que ya la he nombrado, ¿no? Las dos instituciones más grandes que nos están apoyando, sin las personas y las voluntades, como decía Saramago en el Memorial del Convento, ¿no? Sí. Para elevar la pasarola, sería absolutamente imposible. Yo les debo, el poder estar hablando ahora contigo, Manolo, se lo debo a ellos, es decir, a Tatiana, se lo debo a David, se lo debo a Juan, o sea, incluso a profesores que a lo mejor ya no están con nosotros, pero que han sido parte fundamental en este proceso hasta hoy, ¿no? Ya. ¿Qué perspectivas tienes de futuro? ¿Cómo lo ves? Porque de ti se desprende la emotividad y unas perspectivas enormes de futuro. Pero ¿cuáles son las perspectivas que ustedes, los objetivos que se plantean en ese sentido? Mira, la intención mía, que es la del equipo, o sea, de momento coincidimos todos, es que podamos crecer cada año en una célula nueva. Esto es bastante ambicioso, sí. ¿Vale? Porque ir creciendo en 40 alumnos cada año puede suponer, pues imagínate, multiplícalo por 7 y ya te puedes hacer una idea del número de alumnos y del alcance del proyecto. La idea inicialmente nace como un proyecto regional, no un proyecto insular. La idea era poder llegar, y sigue siendo, poder llegar a centros donde hay un cierto grado de exclusión o donde la cultura no llega con la asiduidad que debería llegar, pero no solo en Gran Canaria, sino en cada isla. Es verdad que hay islas que a lo mejor no tienen estos problemas tan acentuados o no los tienen, ¿no? Sí. No sé, el Hierro, que también habrá cosas, ¿no? Pero que a lo mejor no tendríamos que estar trabajando tanto en ciertas zonas como en otras, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Lanzarote y sabemos que hay ciertos sitios que sí que necesitan, pero entonces la idea es un poco ir ampliando esta línea de acción social a través de la música, a través de las artes, en todo el territorio canario, ¿no? Esto, bueno, es una idea, pero que no tiene por qué ser el fin. Yo siempre le digo, y lo comentaba el otro día cuando daba la clase a los padres, que el éxito ya está. Sí, y a mí mañana se paraliza el proyecto y yo no tengo ni una sensación de fracaso. Te entiendo absolutamente. Además, te felicito incluso por tener ese pensamiento, ¿sabes? Porque a veces Te estoy hablando de hablar de futuro y también siempre está el pensamiento de que a veces eso pueda desembocar en que no el fracaso, pero sí que el proyecto se convierta en tan grande que sea el motivo de la propia caída del proyecto, no. Digamos, ¿no? No, que va. Mira, el objetivo del proyecto es el camino. Y esto suena muy idealista, pero es la verdad. O sea, yo pienso que ya el estar hablando tú y yo de esta idea, que para algunos les puede sonar africada o no lo sé, o otros pueden pensar, bueno, ya se bajará de ese castillo, ¿no? Pero, en fin, me parece que ya eso está generando un movimiento cognitivo en el que nos está escuchando y, oye, ¿qué podría hacer yo desde mi posición, si yo soy carpintero, yo soy fontanero, soy profesor de yoga, no lo sé, ¿qué podría hacer yo desde mi posición para echar una mano a gente que a lo mejor no puede acceder a esto y sería un gran carpintero o necesita mi ayuda o le encantaría saber algo sobre informática y resulta que yo sé? Yo creo que sin que esto sea una crítica, cuidado, yo respeto muchísimo a todos los seres humanos y no tiene por qué ser una regla o un baremo para medir la calidad humana de nadie, ¿vale? Pero sí que a lo mejor cuestiona más de uno y decir, ah, oye, pues yo... Y en ese sentido, yo creo que ya ha habido un éxito, ¿me entiendes? O sea, si mañana se paraliza el proyecto, ya el trayecto que hemos hecho es tan feliz, tan hermoso, que no me duele, no me duele en absoluto. No tengo esa sensación de fracaso, porque además es un concepto bastante erróneo. Sí. Las cosas tienen éxito cuando se llega a tal sitio, pero ¿y el camino? Desde la hora y punto que ya hay un chico, hay un espectáculo, no un espectáculo, un concierto que hayan dado... ya el éxito ha estado asegurado y está asegurado incluso la satisfacción de los lo que tú estás diciendo con respecto a los familiares, esa sensibilización musical con los familiares, eso no, ver la cara de esas personas no tiene precio. Exactamente, no, y además es eso, no tiene precio. O sea, yo estoy recordando un momento del concierto que dimos en el Paraninfo, que fue el 30 de noviembre del pasado año. Estoy recordando un momento en el que los niños estaba, imagínate, los 40 niños y niñas en el escenario actuando y les teníamos guardada una sorpresa en uno de los temas que ellos tocaban. Y era que los padres se levantaban desde la butaca, en la misma butaca, sin acercarse al escenario, y cantaban mientras ellos tocaban la canción que ellos estaban tocando. Bueno, hubo un momento, Manolo, que pensé que dejarían de tocar porque había una cara de iluminación. No, y la emotividad, la carga de emotividad que habría ahí. Imagínate las madres llorando, sí. Mientras cantaban, porque era muy fuerte, pero la cara de los chiquillos era de, wow, esto es grande, esto no sé... Si lo volveré a vivir, ¿no? Y sí que lo volverán a vivir, pero esa experiencia, como tú dices, no se les va a borrar en la vida, ¿no? En la vida. Y ojalá, la repitamos, daremos el siguiente concierto a final de, no quisiera equivocarme, pero el 29 de junio daremos un concierto, ahora ya con las dos células, si estamos hablando ya de 80 niños, con sus padres, con sus familiares, o sea, será una fiesta brutal. Pero esta vez la daremos en casa, como decimos, en el Cono Sur, en el Pedro Hidalgo, ¿no? En una iglesia. Y será igual de maravilloso. O sea, bueno, más gente, más niños, pero será igual de mágico, ¿no? José, realmente el tiempo ha pasado, llevamos prácticamente media hora hablando. Y ha sido un rato agradable, emotivo, y me siento, digamos, orgulloso de que haya personas en Canarias que tengan esa sensibilidad, por no solo por la cultura en este caso, sino por la propia sociedad, por el carácter humano que le están dando al proyecto. Desde Bien Me Sabe Canarias Audio, no me queda más remedio que reiterar las felicidades, el agradecimiento, y que se los transmitas al resto del equipo, ¿vale? Así lo haré, de verdad que se lo voy a hacer llegar todo. Tengo que decir de verdad que esto, Manolo, es un proyecto que debería estar funcionando, pero no por la música en sí. Si yo lo que puedo criticar, si me permites hacer sí. Nosotros somos muy críticos. A los que quieran escuchar la crítica, es que mi experiencia, y esto quien le pueda molestar, que no moleste, pero da igual, es que yo voy al colegio y hay un montón de niños, pero un montón de niños, ¿eh? que en cada clase desearían estar haciendo esto. Claro, tocando claro. un violín, una viola, un cello y un contrabajo. Es una pena que no puedan hacerlo porque esta enseñanza no es gratuita. Estamos hablando de un montón de horas que van a pasar en torno a un grupo social absolutamente maravilloso, sensible, que no está contaminado por muchísimas cosas que bueno, o que no van a estar botados en la calle, o que es una pena que quienes deberían apoyar esto, pues no se vuelquen. Es lo que quiero decirte, ¿no? Me parece muy bien. Sabemos en qué línea voy, ¿no? Sí. No tendría que estarlo, que yo lo hago. Y además, de pensamiento me solidarizo, es decir, de pensamiento sí. y argumento compartido contigo totalmente, sí. O sea, habría que tirar de las orejas, pero bueno, en tiempo esto ya les tiran bastante. José, reitero la felicidad, el agradecimiento y ánimo, ¿vale? Muchísimas bien. Gracias, Manolo, a ti por la invitación. Un abrazo. A ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.